No quiero que regreses como otras tantas veces, porque esta vez se acabó. Tú crees que no es verdad, pero esta vez va en serio. No habrá más cautiverio, es tu último adiós. Y no me busques más, si es que tienes vergüenza. No habrá quien me convenza para cambiar de opinión. Volver a ti jamás, si algo tengo es orgullo, que no es igual que el tuyo. Tú sabes bien que no. Este es el gran final, hoy rompo relaciones. Si escuchas mis canciones, no vayas a llorar. Piensa que esa que escuchas por la radio solo le diste un cruel calvario y un amor infiel lleno de heridas. Piensa que fuiste un mal agradecido, un mal amante, un mal amigo y un profesional de la mentira. El gran final, hoy rompo relaciones. Si escuchas mis canciones, no vayas a llorar. Piensa que esa que escuchas por la radio solo le diste un cruel calvario y un amor infiel lleno de heridas. Y piensa que fuiste un mal agradecido, un mal amante, un mal amigo y un profesional de la mentira.